Hola vecinos, esto es Valdecast, el primer podcast de Valdemoro y de Valdeforo. Valdecast número 0 de junio de 2006, por Hangar, usuario de valdeforo.net. Este es un primer podcast de prueba. Si has conseguido descargarlo y lo estás escuchando, enhorabuena, tu configuración es correcta. Valdecast está ofrecido bajo licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial 2.5. Todo el contenido utilizado ha sido liberado con licencias compatibles con esta. La sintonía del podcast es la obra Love and Medicine del artista Philip Flathead. Para cualquier comentario sobre este podcast, por favor, contacta con el usuario Hangar en la web www.valdeforo.net mediante un mensaje público o privado.